Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estoy muy trabada la noche hoy, pero ¿qué tal? Espero que estén bien. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Ya estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. El día de hoy voy a hablar un 2% y mi compañero de fórmula, de vida, de apoyo, de todo va a hablar un 98%. Así que les voy a presentar al señor que va a conducir todo este programa el día de hoy, el señor Esteban Ruiz. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Qué gusto estar un miércoles más con ustedes. Qué felicidad estar, hablar, escuchar, sentir, vivir una noche más junto a ustedes en Una Noche Contigo. Ya, pues ya dijeron, ¿qué más podemos hacer? Ya con esto. Hablaremos el 90 y, no miento, vamos a hablar el 75%. ¿Y lo de... Solo el 75% porque somos tres aquí. Entonces nos vamos a dividir ahí las cosas porque tenemos un programa cargado de muchas cosas que les vamos a contar. Vamos a hacer como un tipo versus para ver quién son mejores, los hombres o las mujeres. Exactamente, entonces... Calentando. Es un programa súper chévere, realmente súper chévere. Vamos a estar felices con toda la onda de siempre, de todos los miércoles. Agradecemos a la Casa de la Cultura. Agradecemos muchísimo a la Casa de la Cultura por todo el aguante, la colita, el apoyo que nos dan para poder hacer miércoles a miércoles de este programa. Y no se olviden, tenemos ya aplicación para Android, para iOS. Para todos los... Todavía no tenemos iOS, pero tenemos para Play Store completamente la aplicación. Así que pueden ustedes descargarse, ponen ahí Radio CCE, se descargan y nos ven a nosotros en vivo todas las ocurrencias y todas las cosas que vamos a hacer. Así es, tal cual. Exactamente. Entonces, después de tremendo discurso que se acaba de dar mi compañera de vida, como dijo, vamos a saludar al señor de los controles, al Master DJ. El señor... ¿Cómo se llama? ¡Adrián! ¡Torres! Muy bien, este Radio Tanqueta, desde Colombia, pero radicado aquí en Ecuador hace mucho tiempo. ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Es que mijo! Así que va a estar... Estamos radicados aquí, se pues. Viene próximamente en Lexibox. Van a poder escuchar la entrevista completita, de qué se trata, cómo es, quién es, qué música hace, y cómo la mueve y cómo la suena. Como la sapo, y acá, en Lexibox. Oiga, usted dice que va a ser un versus. ¡Eso! Pero ese versus estoy en desventaja. ¿Quién dice? Y ustedes son dos hombres y como consta en la gráfica, yo soy solo una mujer. Eso es bueno saberlo. Pero yo creo que puedo contra dos. Pero viendo las circunstancias, yo creo que... voy a sacrificar. Pero ¿de qué vamos a hacer el versus? Porque si es pegando, no, la violencia no está bien. Si es rapeando, no sé rapear. Si es recitando poemas, puedo buscar en internet. Si es... ¿de quién tiene el mejor cabello del mundo? Les gané yo. Si es de quién sabe maquillarse más lindo, yo, porque no creo que ustedes sepan maquillarse bien. ¿Cómo sabes? No creo, dije. Dije creo. Si es de quién tiene la camiseta más chévere, ya me ganó el Adrián. Si es... ¿qué más? Si es quien maneja controles, ya también nos gana el Adrián. O sea, los hombres. Pero de ahí... verás. Veo. Hoy vamos a hablar de quién cocina mejor. Ah, de ley yo. ¿Los hombres o las mujeres? En todos los tipos de situaciones, en situaciones de necesidad, en situaciones en las cuales abres los cajones, abres la refrigeradora y no encuentras nada más que tres cosas puntuales y de ahí tienes que sacar maravillas. Y ese tipo de cosas, ¿cómo lograr ante la necesidad y en el plano normal quién es mejor cocinando, los hombres o las mujeres? Bueno, en eso sí tengo ventaja porque además soy mamá y hay que saber... ¿cómo se dice? Hay que saber... se me hace esta palabra cuando... Racionar la comida. Ir viendo, diga, a ver, mañana haré esto, pasado esto, chuta, que tengo solo esto, ¿qué haré? Hay que ser inventiva también, incentivada ahí, todas las cosas. Claro, eso también. Pero y obviamente es... cuando se vive solo también, ¿no? Sí, necesitas como... tienes que ver las necesidades, a ver qué tengo que comprar, qué tengo que hacer. Igual viene el tema de las raciones, ¿no? Tengo que racionar para que no me falte, para que me quede toda la semana. Y... ¿sabes lo que le pasó a un amigo? Me acabo de acordar. Que él nunca se había dado cuenta o nunca había tomado en cuenta qué tan importante es revisar que siempre haya papel higiénico. Sí. Un amigo se fue como ya a vivir solo. De hecho, o sea, no que se haya salido de aquí, sino se fue a otro país. O sea, ya a hacer su maestría. Y se dio cuenta que nunca en toda su vida con sus papás se había preocupado del papel higiénico. Solo iba al lugar donde estaba el papel higiénico, cogía y llevaba al baño. Porque se dio cuenta que para que llegue hasta ahí había que hacer un proceso, ir a comprar y llevar a la casa. Para que vea, hay cosas tan simples que uno no se da cuenta. Claro, obviamente esas son las necesidades cuando ya vives solo. Es cuando de verdad tienes que darte cuenta lo que papita y mamita hacen por ti. Así que justamente ese es el tema, ese es el tema del día. Y veamos cómo nos va, Adri, cómo nos va. ¿Ganaremos nosotros? Sí, ganamos, ganaremos. Eso. Perderemos, pero nunca olvidaremos. Ahorita que está con batería baja podemos lograr muchas cosas, Adri. Podemos conquistar el mundo. Oiga, en serio, estoy en modo avión. He pasado una noche... ¿por qué, vea? Cuente. Ahora les voy a contar. Cuente sus intimidades. Mientras el Adri busca la canción con la que vamos a iniciar, a lo que él quiera poner el día de hoy, les cuento, verán. Que a mi hijo se le ocurre no tener igual el cuaderno de sociales y nos tocó igualarnos el cuaderno, los dibujos, un par de deberes que tenía mal hechos, repetirlos. Así que fue un trabajo de 4 o 5 horas y nos fuimos a dormir muy, muy tarde, realmente hoy. Muy tarde. Hoy, o sea, me fui a dormir hoy a las 4:30 a.m, o sea, ya muy tarde. Entonces, nada, hay que levantarse, 5:45, alistar a los guaguas del colegio. Después tenía una reunión justamente de mi hijo, porque va a hacer un baile, que tiene que hacer eso como nota de colegio. Y después tenía un seminario, fui al seminario, después tenía que ir a otro lado, que donde también trabajo. Y después tenía una rueda de prensa donde querían que vaya también, y fui. Y de ahí ya venir acá. Interesante, casi nada, la verdad. No casi sé por qué nada. Está cansado usted, pero bueno. Así son las personas de sentimientos débiles. ¿Esos sentimientos débiles? Mis sentimientos están intactos. Confiese. Mis sentimientos están intactos. Confiese. ¿Qué iba a confesar? No sé, pero dijo... iba a confesar que llegamos como a las 7:10, 7:20. ¡Eso! Llegamos tempranito. Por favor, don Pato, escuchó. Pero esa no era la confesión. Ya, perdón. La confesión era que los sillones de la rueda de la Casa de la Cultura son bien cómodos, así que me quedé dormida. Muy cómodos, exactamente. Agradezco a quien haya elegido sus muebles, están muy bien, y a mi almohada por ser apoyo. y al Panchito que dice que hablo dormida. No, no recuerdo qué dije, espero no haber dicho nada en contra de nadie. Because the first ¿hasta qué horas? Ah, básicamente. Claro. Ajá. ¿Qué estaría soñando? No tengo ni idea. No lo sé, pero a veces pasa, a veces sucede. Yo me doy cuenta ya en serio que después de los 30 sí me coge más duro las veladas, o sea, quedarme ya desvelada en serio, porque antes era como nada, iba, hacía, no dormía, dormía 2 horas, dormía en el bus 1 hora, o a veces ni dormía, solo me bañaba, salía, corría, iba a trabajar, tenía algunas cosas que hacer hace unos 4 o 5 años, y todo bien, o sea, llegaba a las, claro, no, a las 8 o 9 de la noche ya uno es medio zombie, pero no tenía el malestar como el que siento ahora, porque aparte me duele la cabeza. Y ahí es cuando me doy cuenta que los años no pasan en vano, es en serio. No me siento vieja, pero sí, después de los 30, sí me ha cogido más duro el las desveladas. O sea, realmente pasó tiempo, después de esas desveladas pasó algún tiempo en el que no lo hiciste. Entonces el cuerpo otra vez volver a acostumbrarse a eso de la nada tampoco ayuda. Entonces, o sea, siempre no es un proceso. No tiene que ver con la edad. No tiene nada que ver. Es un proceso completamente. Porque si tú empiezas a hacerlo, por ejemplo, hoy lo vuelves a hacer, mañana lo vuelves a hacer. No, ya me muero. No y llego. Todo eso, ya el cuerpo se vuelve a acostumbrar y otra vez te puedes tener ese mismo ritmo de vida que tenías hace 4 o 5 años. ¿Sabes lo que me puso de buen genio? Porque en serio, ¿qué le pasa? ¿A qué mando? Alrighty. Algo que tenía hambre, había desayunado fruta nada más así como súper rápido, había comido un sándwich así como súper rápido, entonces ya en serio a las 6 de la tarde, ya en serio tenía hambre, pero hambre así, esa que se te suena la panza y que te arde el estómago, ya tenía así hambre. Y como estaba de mal genio porque no había dormido. Full mal genio. Porque no había dormido. Exacto. Porque eso no es así normalmente, es un ángel de Dios. Tratamos de buscar un lugar donde comer. Nunca. Y en serio no tenía, o sea, había tantos lugares donde comer, pero ninguno me apetecía. Exacto. Fuimos a un lugar. ¿Qué quería? ¿Dónde estaba? En serio quería caldo de gallina. O sea, en Exacto. serio quería caldo de gallina y no encontraba. 5:30 de la tarde en Quito, buscar un caldo de gallina. En serio, señores, eso es cosa de locos. No lo hagan, cuídense, mamás, universities. En no serio, no lo hagan, ni lo piensen, así como novios, como maridos, como lo que sean. En serio, por lo menos en el sector centro-norte, no lo busquen, porque no lo van a encontrar. No hubo, entonces bueno, ya logramos comer un churrasco, que por cierto no vino con arroz, sino con full papa. Pero en la foto, o sea, nos dijo el señor, no viene con arroz porque ya no hay. Entonces dije, póngale extra papas, listo. Pero en la foto tenía ensalada. Y no me pasó con ensalada. Pero en la foto decía ensalada. Entonces, fui muy amable, no fui grosera. Dije, en la foto está la ensalada. Y cuando me vendieron, dijeron que lo único que no tenían era arroz. Ah, está bien, ya le vamos a preparar. Y en serio llegó con una ensalada deliciosa, de verdad. Y ahí me di cuenta que lo que yo quería para ser feliz era una ensalada. Y fui feliz, me llené, comí. Y créanme que nosotros sí pasamos por varios lugares donde vendían ensalada, pero nunca nos dijeron. Yo pensé que era sopita, y no ha sido sopita, ha sido ensalada. Lo siento. Yo también supe que no era sopita. El primer lugar que fuimos yo sabía que no era sopita. Tiene caldo de gallina. Si alguien sabe dónde hay un buen caldo de gallina, avise ya. Pero de 5 de la tarde para adelante, por favor, porque antes sí hay en todos lados, pero de 5 de la tarde para adelante, avísenos. Debe haber huecas en algún lado. A ver, ¿quién tiene un caldo de gallina por ahí? Avise. Exacto. Amigos emprendedores, ustedes que siempre están con ideas nuevas, avise dónde hay. Supóngase que así como hay fritados a domicilio, hay caldos de gallina a domicilio. Eso. ¿Por qué no puede ser? Nos llevan la gallina y ve, y le ponen el agüita. Yo quería solo el caldito. Y la papita. Porque la papita y el picadillo que les aman. Entonces no pido un consomé, pues, entonces, que solo es agua y una papa. Pero ahí. El consomé no es lo mismo, porque el caldo de gallina es de criolla. ¿Qué le pasa, Mea? Está al aire. Es que este celular tiene un cargador que le carga cuando el cargador otro no lo tengo conmigo. Se entonces, llama cargador este portátil. Cargador portátil, gracias. Este cargador portátil quema en el bolsillo, quema, array. Sabía que si está quemando es porque está sobrecargando su batería y que es posible que se esté engordando. No realmente, porque está muy poco la batería. Muy, muy poco. Entonces... Tenta cuidado. Eso. No tengan el bolsillo. Sí, es rey. Más mejor. Eso. Bueno, sigue entonces su viacrucis, porque está bonito, sí. Nada, fui feliz con una ensalada. Era una ensalada de chocho con cebolla perla, con tomate y con hierbitas. Era una ensalada César. No era César. Sí, porque el señor se llamaba César y le tocó hacer la ensalada enseguida porque si no le mataban. Yo fui muy educado. No le grité, no le traté mal. No, pero a mí sí me dijo, ¡este señor! Voy a ir con toda la tranquilidad del mundo a decirle al señor. Pero conmigo ya me dijo todas las maravillas de la vida. Entonces... Es que no importa, tú eres pano. El señor no. Lo que callamos los mijines. ¡Qué bestia! Ya le vamos a traer al Adrián para ver si es que... Ya nos cuenta lo de su versus. El Adri está conmigo. No siempre. Siempre me apoya el Adri. No le conviene. Siempre le conviene. No le conviene. Solo te dice que sí para que ahí digas, ya, chévere, me dice. Pero y el Adri se sigue bajando. Y bueno, vamos a hacer un programa de largo porque nos quedamos sin operador. Vamos con musiquita para el operador acaba de salir, abandonar el grupo. Vamos a ir con musiquita para empezar este programa que, sí, en serio estoy en modo avión, pero voy a dar lo mejor de mí, les prometo. Y si no, Esteban sí puede, él es capaz. Así como la selección ecuatoriana siempre se queda en el avión y no da lo mejor de sí en las Copas de América y Copas Mundiales. Así está la crisis, está en modo avión, pero va a dar lo mejor de sí. ¿Cuándo será el día en que el señor no relacione la vida con el fútbol? ¿Cuándo? Adri, ¿no es cierto que la vida es el fútbol? El fútbol es la vida, la vida es fútbol. Ahí ya los perdí a los dos, así ya, ni modo. Gracias. Sí, es. Los respeto, tranquilos. Si usted sigue molestando, el próximo programa hacemos de fútbol. A ver, usted no lo va a tratar de esa manera. Vamos con música, jóvenes. ¿Qué vamos a poner, Adri? Yo le dejo lo que usted diga, eso, yo le hago usted. Caso. Sudakaya, muy bien. ¿Cuál de Sudakaya? Muy bien, sale el sol de Sudakaya. Esta es música ecuatoriana aquí en Una Noche Contigo. Thank you. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Fríguese, fríguese, que no hay mentol. Fríguese ahí. Por... Es que el señor Ruiz de vez en cuando habla una cosa. Una cosa. Yo solo voy a decir, pero hay un Dios que todo lo ve. Y hay gente que lo estaba viendo también. No, y se dio cuenta. Usted va a ser víctima, víctima. Usted va a ser la víctima. A ver, Adrián, véngase, oiga, pero véngase, venga a su programa, por favor, haga algo por su programa hoy. Sí, vea, no deje per que favore. Se hunda como el Titanic. Glug, glug, glug, glug, glug, glug, glug. ¡Jack! No, tía. ¡Oye, Jack! Sí, ayuda. Prendió su micrófono, Adrián. Buenas noches, sí. Si me están escuchando, lo prendí. ¿Y cómo sabemos que te estamos escuchando? Están los headphones. A ver. La víctima. A ver, salude. A ver, buenas noches, probando. Uno, dos. ¿Tres? Muy bien, ya se metió en el tema, probando dijo, así eso, que sí. Probando, ya probando está. Su amor. No, no suena, pero ya dijo probando, no mentira. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo has pasado? Muy bien, una tarde bastante movida aquí en la radio. ¿También? ¿Qué tal sí. esa semana? ¿No dormiste tú tampoco? No, yo sí duermo. Ah. Bueno, lo que... Yo tengo a mis hijos todavía muy chiquitos para estar preocupándome de esas cosas. Sí, es cierto. Sí, aprovecho, durmiendo. Sí, en serio, duerme ahorita lo que no vas a poder dormir. Es verdad que los papás nunca vuelven a dormir igual. Es verdad. Es en serio, yo lo puedo decir. Serio. ¿Tú cuánto dormías antes de tus bebés? O sea, haciéndole una relación. A ver... Tus días de soltero, por ejemplo, de sábado a domingo. O sea, sábado a domingo, y digamos que hasta las 8, 9 de la mañana puede ser. ¿Ah? Yo nunca he sido muy bueno dormir hasta tarde. Pero con los niños uno se levanta 5 y media. Totalmente. Sí. Un cambio los guaguas brutal. Los sábados y los domingos madrugan. Brusco. Madrugan y más que de lunes a viernes. Exacto, el de lunes no sé a viernes. Cómo lo hacen. Quiero dormir mal. No. Biológico. Sí, cinco. El día sábado ya están a las 5 de la mañana en pie, picándote el ojo, metiéndose en tu cama. Prendiendo la tele, poniendo los sí. canales infantiles, subiendo el volumen altísimo. Verdad. ¿Verdad? Exactamente. Porque están cambiados los horarios, ¿no? Pero sí para ir a la escuela. Es como que les acostumbras a levantarse temprano y dicen, bueno, ya estoy... Ya pero hay una cosa que se llama valeriana. No creo. Como no tiene hijos. Pero antes no dormías, o sea, antes no, sí dormías tres gotas más. Nomás. Fin de semana sí. No había sido siempre de levantarme medio temprano, entonces, bueno, si ya no había nada mismo que hacer, pues, 8 o 9 de la mañana o sea, máximo. A ver, ¿cuál es el punto? ¿Es levantarte... o abrir los ojos y quedarte todavía en la cama? No, yo digo levantarse. Ya, levantarse, te sí, levantas levantarse, a las 8. Hacer cosas y eso. Sí, porque de ahí, bueno... No, para un domingo. Sí. Yo bueno, soy ahora feliz. Con niños a las 6 ya. Claro. Claro, ya... Y ya te toca levantar porque, papi, quiero eso, papi, no sé qué, papi. Papi, no tengo qué, hambre, mami. Papi. Papi, tengo hambre. Desayuno, papi. Yo soy muy, muy feliz cuando no tengo que poner alarma para despertarme. Esa es mi felicidad entera. Yo soy muy feliz ahí. Porque no necesito escuchar esa alarma del demonio que me suena en la oreja. Entonces ya soy feliz. Solo y eso solo no pasa en feriados. Y eso solo pasa en feriados. Porque, obvio, de lunes a viernes está el colegio, los sábados está el entrenamiento, y los domingos ya van a hacer alguna otra cosa, hay que salir alguna cosa, así que no suele pasar. Pero ahí soy feliz. Sin alarmas, soy feliz. De verdad. Yo tengo una alarma natural. Tengo dos gatas. Bueno, dos gatas y una perrita. Pero mis gatas son madrugadoras a morir. Y tienen la costumbre de que a las 5:30 de la mañana, en puntito, máximo a las 6, ya si se quedaron con pereza, me despiertan para que les dé su desayuno. ¿Y cómo te despierta? Sí. Sobre todo la una, se sube encima y comienza a hacer como ruiditos de... Y si no le haces caso, ya viene el plan B, que es con su manita... Sus garritas te comienza a dar toquecitos así. Ah. En los cachetes. En donde en puede. Patas, sí. Sí, sí, y ahí sí mismo no le haces caso, entonces utiliza las uñas. Sí. Lo hace con cariño, es como que te acaricia, pero ya levántate. Y el gacho, los gatos son súper lindos para la gente que está chequeándonos por ahí. Los gatitos siempre son como... Ajá. Así, ¿no? Un toquecitos así. Toquecitos claro. Por ahí. Oiga, creo que le buscan, Adrián. Sí. No, le buscan. Sí, no, pero yo tengo desde aquí a todo el mundo tranquilo. ¿Así se vio? ¿Tú solo hizo algunas... No le vieron, pero solo le hizo... Lenguaje de señas y así... Ajá. Me cogió, le dijo vos. Eso significa, cabina 2, por favor, no te demores, que ya llega tu programa. Maestro. ¡Pues hijo de...! El programa a las 10 de la noche, entonces... Tiene programa a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí. Piloteaba su nave. Va a grabar ahorita para que suene a las 10 de la noche. Ah, muy bien. Piloteaba su nave, era su taxi en Bosbay. A ver, ¿quién cocina mejor, los hombres o las mujeres? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, yo diría que... A ver, verás, antes de que contestes, vamos a tomar referencias. Esas son referencias. Sí, sí, sí. Biológicas. Vamos a hablar desde los abuelos. Abuelo, abuela, papá, mamá y ya nosotros. ¿Ya? Yo creo que en el hecho de los abuelos era como más natural, no correcto, pero más natural que la abuela sea la que cocine porque el abuelo iba a trabajar. Que la abuela se quede con los guaguas porque el abuelo iba a trabajar. Que la abuela pase todo el día en la casa haciendo los quehaceres de la casa porque el abuelo iba a trabajar. Pero, o sea, si vamos a un aspecto un poco más como ya profesional, los mejores cocineros son hombres. Ajá. Uh-huh. El Totalmente. Mundo de la comida y de la gastronomía está liderada por hombres. En las cocinas, uno muy raro ve a una chef a cargo de una cocina. Tú ves, y más es que nada también ves el tema de docencia en tema gastronómico, que es más el tema de hombres que mujeres. Ajá. En universidades, en institutos, en cursos, en cosas así, hay más hombres que mujeres. Ha ido esta parte como que no ha cambiado durante los años. Siempre los hombres han tenido como esta este poder en cuanto a la gastronomía de estar siendo el chef principal, el subchef y todas los puestos, se puede decir, son de hombres. Ajá, son realmente de hombres. La mayoría de hombres publican libros. Ahora, yo creo que dentro del país se abrió un poco el espectro para lo que es la cocina con los programas de cocina justamente que se van dando en los canales. Exacto. Que aprendamos a cocinar con no sé quién, que hagamos la receta de no sé cuánto. O los concursos. Y te iban haciendo en la mañana, mientras tú veías el programa mañanero, ¿no? De La Mariaca. Exacto, verías a La Mariaca en su salsa, veías al Gino Molinari, que en paz descanse también. Y te iban enseñando, ¿no? Recetas y tú ibas cocinando, ibas haciendo, preparabas la receta para el siguiente día. Ahí puede ser que un poco se fue abriendo el espectro. Pero y te metían, perdón que te corté, y te metían también el tema de llevar a un famoso o llevar a un invitado. Entonces, ¿qué lograban con eso o qué querían incluirte, perdón? ¿Qué querían incluirte en tu mente o ganarte por ese lado? Es que si esa persona que canta o que hace deportes o lo que sea puede cocinar, tú también lo puedes hacer. En casa. Ah, sí, sí, sí. Entonces, era esa parte de decir, si fulanito de tal, que tiene 100 millones de discos, y solo canta, puede cocinar, yo también puedo. Entonces... Claro. Ahí en esa parte yo recuerdo que se fue como posesionando el hecho de no solo hacer un buen plato rico, sino servirlo de una manera visualmente agradable. La frase, emplatar. Emplatar. Entonces, bajo ese contexto, Adrián, ¿quién cocinaba mejor, su abuelita o su abuelito? A ver, yo creo que sí, en generaciones anteriores, siempre la abuelita era la que cocinaba más. Claro. Pero, bueno, desde mi perspectiva, ahí digamos que hay dos lados. Por ejemplo, en la familia de mi mamá, uh-huh. siempre fue mi abuelita y todo, pero porque mi abuelito no estaba. O sea, él murió muy, muy joven, entonces ella crió a todas mis tías y a mi mamá. Y ella siempre fue la que estuvo en toda la casa y cocinaba muy bien. Y su hermana, o sea, mi tía abuela también ha sido muy cocinera y esas cosas. Claro. En el lado de la familia de mi papá, mi abuelita también era la que cocinaba para todos. Pero como todos sus hijos fueron hombres, entonces todos cocinan muy bien. Ah, claro. Entonces, desde esa generación para abajo, yo diría que todos los hombres de mi familia son muy buenos cocineros. Más mis primos son chef. Ah, chévere. Mis tíos cocinan muy bien, mi papá cocina muy bien. Interesante. Y desde ahí, en cambio, cambió todo. Mi mamá no cocina para nada. Entonces, yo cocino y mi hermano cocina. Mis primos cocinan. Entonces como que varió mucho eso, pero fue, yo creo que porque en mi familia desde ahí casi todos somos hombres. Claro, ahí depende de las familias, cuando, ¿no? Cuando dices mi mamá no cocina para nada, quiere decir que cuando tú eras joven, ¿qué comían? Mi papá siempre fue el que cocinó. ¿En serio? Sí, siempre ha sido muy buen cocinero. Y bueno, ya después, cuando se separó de mi papá y comenzó a vivir con mi mamá, ella no era la que cocinaba, muchas veces era yo, desde muy joven, o mi abuelita, o bueno, siempre había... Nunca nos hemos acostumbrado tampoco a... Pero a ella no le gustaba mucho la cocina. No ha sido... O sea, si cocina, lo hace igual. O sea, si cocina pero bien. Pero claro, no le gusta, si no se dedica a eso. Es, ¿no? Es que ahí viene, claro, la, ahí viene la parte que dicen, es la pasión, ¿no? Porque las abuelas antes... vivían con esa pasión de cocinar, o sea, se levantaban y era, a ver, ¿qué vamos a cocinar? Cocinemos desde las 10 de la mañana, desde las 11 de la mañana, claro, empecemos a hacer la sopa, desayuno, hacemos el almuerzo. Una cosa, el almuerzo, otra cosa, y la merienda otra exacto. cosa. Y de vez en cuando venían los nietos, eran los postres entre comidas y cafecito con humitas. Hechas por así, la abuelita, hechas por ¿no? ellos, que exacto. En el supermercado. Y era también el proceso del café, pasaban el café, molían, era todo un proceso realmente que hacían antes. ¿Cuál es el punto un poco esto? Viene el contexto de cada familia, ¿no? Viene el tema de saber, acá por ejemplo el Adrián, todos varones, o sea, tocaba. Tenían que aprender. Y la mamá de ellos obviamente enseñarles, que me imagino que también les debe haber enseñado algo, poco. Sí, claro. Yo. De ahí ha de venir el talento. Acá de algún lado tiene que venir. Claro, en el caso mío, por ejemplo, mi abuelita de parte de mi mamá, cocinaba espectacular, no tenía ni idea la delicia que era comer de ella, o sea, era espectacular, hacía un arroz delicioso, hasta el agua hervida le quedaba rica, o sea, en serio cocinaba delicioso. Y obviamente mi abuelita les enseñó a mis tres tíos, o sea, a mis dos tíos y a mi mamá, a cocinar. Pero mi mamá, por ejemplo, ella, cuando mi abuelito tuvo que irse, o sea, mi abuelito les abandonó, mi mamá, como es la mayor, tuvo que salir a trabajar. Entonces, ella no estaba. Mi tío, que es el siguiente, estaba estudiando. Y la última, que es mi tía, estaba con mi abuelita todo el tiempo. Entonces, ella, mi tía, aprendió a cocinar delicioso, porque estaba todo el tiempo con mi abuelita. Entonces, mi tía cocina tan rico, pero tan rico, que yo siempre decía, ¿por qué? Y mi mamá le decía, ¿por qué tú no sabes cocinar? O sea, no es que sepa cocinar, o sea, sí sabe cocinar, sí nos alimentó y por eso está, seguimos vivos aquí. Pero no es que cocinaba delicioso como la sazón que tenía la mi abuelita. Eso, no tenía mi mamá esa sazón, porque a mi mamá le tocó no aprender a hacer el arroz y la sopa y las cosas, pero no tenía la sazón que es el... que es el toque, es el secrecito, exacto, ese secreto, es ahí, esencia, todo exacto, tiene esencia, exacto, no tenía, mi mamá no lo tiene hasta ahora, pero mi tía tiene esa esencia, ese sazón. Y saben que mi tía tiene una hija, su única hija mujer, porque ahí tiene otro varón, y mi prima, en este caso, que es mi prima, hace un arroz tan idéntico a mi abuelita, que ahí sí se hereda, porque... claro, todo el tiempo no estaba como en buen estado ya de salud por completo cuando mi prima podía aprender a cocinar. Pero yo creo que eso se heredó, o sea, ya como tan nato, tan natural, porque mi prima hace un arroz tan igualito al de mi abuelita, que yo le decía, ni yo que pasé tantos años con ella nunca aprendí a cocinar. Eso es otra cosa, cuando te gusta, cuando tú vas y dices, bueno, te deja la comida a tu mamá, dice, bueno, el arroz... le pondremos un poco de mantequillita para calentarle, le daremos un toque, no sé, especial. Eso también cuenta el gusto. Ajá, el gusto que uno le ponga. Con especias, como dicen. Con especies. Especias, dicen otras personas también. Y sí, o sea, y en mi caso... podemos preguntarle a su primo chef si es especies o especias. Claro. Ahorita les contesto. Gracias. Eso. Un momentito, por favor. Vamos. Estamos procesando su... Listo, muchas gracias. Esta es la efectividad que tenemos en este programa. Por Dios, el director, un aplauso para el director. Es el programa de él. Por eso. ¿Especies o especias? Ya. Especies. ¿Sabes que yo tengo un claro ejemplo de que, por ejemplo, mi abuelita cocinaba riquísimo. ¿Abuelita de parte de quién? De papá. Ya. cocinaba riquísimo, o sea, realmente esas sopas le quedaban riquísimas, el arroz delicioso, y ella es justamente lo que yo tengo el claro ejemplo, y me acuerdo completamente cuando yo me quedaba a dormir con ella, se levantaba a las 5 de la mañana, rezaba por todos, hacía el desayuno, rezaba por todos, esos que no éramos muchos, y terminaba a las 7, yo no sé qué tanto rezaba, pero... A las 7 ya desayunábamos. Sí, realmente. Ya desayunábamos. Hacía unos huevitos revueltos. Mamma mía, que hasta ahora no he podido saber en dónde más se puede conseguir esos huevitos. Y el almuerzo comenzaba a las 11 de la mañana. Eso es justamente lo que paraba la olla. Paraba la olla. Obviamente la sopa era el proceso desde el inicio. Completamente el inicio. Hervir las papas, empezar a ponerle la. El achote, las cebollitas, todo. Claro, ahora son haciéndole... las sopas instantáneas, ¿no? Pero antes era la sopita del arroz de cebada. Por eso se demoraban tanto. La sopita de haba, y todo procesado y hecho natural. O sea, procesado en el sentido de que era la haba que se secaba y de ahí se molía en el molino de mano, en el que uno, no sé si la gente que nos está viendo sabe de qué estamos hablando. O si no, esa piedra. Que tenía La piedra de moler, que tenía era... Mi abuelita hacía un ají en la piedra de moler. ¡Poder! ¡Qué barbaridad! De más, bueno. Entonces, claro, como dice Esteban, a las 10 de la mañana ya la abuelita se tenía que poner a cocinar, pues porque tenía que hacer el almuerzo. Y el almuerzo ahora es como que o solo sopa o solo arroz. Pero antes era sopa, arroz y un postre. Jugo que no podía natural ese jugo. Exprimías, sacabas, hacías las cosas, cocinabas pero era la natural. Mora, cocinabas la naranjilla. Exacto. Sí. El eran otros tiempos. Todo. Creo que por eso también la cocina y la comida sabía diferente a lo que sabe hoy. Te dedicabas mucho, claro. Porque, exacto. Y yo no le puedo decir. Tantos transgénicos ni esas cosas que ahora te ponen en los empaques. Yo recuerdo que mi abuelita hacía el aliño natural en la piedra de moler, justo que decía Esteban. Mi abuelita ponía la cebolla, los pimientos, los dos tipos de cebolla, morada el y larga. El curtido también. Y le fregaba con la piedra, ¿no? Y le hacía y le quedaba ese liquidito, y eso utilizaba todos los días o una vez por semana, lo hacía y lo guardaba. Lo guardabas. Ahora no, pues ahora yo compro el aliño que dice aliño en el supermercado y ya, con eso. Y ya estamos. Y por eso sabe lo que sabe. La verdad es que nuestra época ya ha sido cómoda. O sea, nos han logrado ser cómodos, la verdad. Y eso ha quitado mucho las tradiciones que tenían las abuelitas, las tradiciones que tenían quizás nuestras bisabuelas, de compartir, porque te decían, a ver, venga, mijito, venga, siéntese aquí al lado, ponga esa silla que tanto le gusta cuando viene donde la abuelita, claro. Ponga ahí, párese. Y yo le voy a enseñar cómo hacer las cosas. Ahora no. Ahora tú vas, inclusive tienes en las redes sociales páginas que te dicen, en 3 minutos está listo tu plato. Verdad. Listo. Con ahora eso, la lata, todos. Con el plato caliente en el microondas. Exactamente. ¿Cómo hacer postre sin horno? Solo en microondas, solo en sartén. Y ahora eso, todos pueden cocinar. O sea, hombres y mujeres pueden cocinar. Y es más fácil. Sí, es más fácil. Te dan los ingredientes, ponen el proceso, listo, ahí está tu plato. Y es el sabor, ¿no? Es el sabor diferente. Nunca te queda como queda eso ahí, pero... No. Mi abuelita, de parte de mi papá, hace un caldo de pata tan espectacular, pero tan espectacular, porque mi abuelita, claro, aquí es una clave, lo hace en leña. Que eso sí le da otro sabor. Claro, totalmente. Por completo, hecho a leña, es tan delicioso, es por completo... Y mi abuelita tiene esa olla enorme, negra, de tanto usar en la leña. Le quedó un caldo de pata espectacular. ¿Cuál diría, Adrián, que es el mejor plato que sabe hacer usted? El mejor que sé hacer yo. Quería, con este le conquisto, con este me gradúo. Una lasaña. Bien. Me encanta hacer lasaña. Ya, ahora plato ecuatoriano, pero la lasaña no es ecuatoriana. Y a mí qué importa, me gusta. ¿Qué plato ecuatoriano, Pez? Que a ver, ¿qué plato ecuatoriano que yo haga bien? El locro de queso me gusta mucho. Ah. Ese lo hace muy bien mi mamá y ese lo aprendí de ahí. ¿De qué espesito? Sí, muy bueno. Qué rico. Con aguacatito y queso. Perfecto, bien. Tostadito. Sí, tostadito. Qué rico, el tostadito ahí reventadito. Es un chiste cuando la gente come la sopa con pan, ¿no? ¿Han muy visto? Bueno. Sí. Sí. Yo me quedo, o sea... como calditos de gallina, como el consomé. Una vez traté de hacer. Que comen con pan. Una vez traté de hacer, no, o sea, el pan es para el pan, para que resbale, o sea, depende. En Guayaquil se come cebollado con pan. Y resbala el depende de la sopa, del doctor. Porque a mí, por ejemplo, claro, mezclarle con pedacitos de pan, muy bueno, las cremas. Por ejemplo, una crema de aguacate, una cremita así. Crema de brócoli, crema de tomate. Claro. Sí, eso sí. Eso se puede con un pancito, con pedacitos de pan al lado. Claro, o plátano también. No diga que no, sopita con plátano. No, ahí sí ya no. Hay niveles. Hay sopitas, es como tipo caldito de gallina, pero no es... Hay así. Niveles de respeto, Cris, por favor. Es como aguado de gallina con plátano, queda... O sea, no es que le metes el plátano ahí, no, sino vas pedacito, cucharito. Y hay las que le pones la papaya, ahí también en la sopa. Eso es buenísimo. Ríndesela de fruta. Les ha tocado, una vez a mí me tocó comer sopa de pan. Sí, yo he probado muchas. Tenía un amigo español que hacía una sopa de pan. Tiene un nombre especial, no recuerdo. ¿Y le gustó? A mí sí me gustó porque la hacía de una manera muy buena. Panesup. A mí esa sopa no me gustó para nada realmente. Yo estaba en la casa de una compañera y me tocó comer. En casa ajena, se comió todo y me tocó comer, pero en serio me pasó... raspando. Horrible, o sea... Era, piensen en un pan, o sea, no sé si lo habría hecho la que señora. Que pan mojado es raro. Pero es ese, exacto, pan mojado en agua, era eso, sopa pan de mojado pan. Es raro. No, la que yo probé era como una crema con... deliciosísimo, no sé qué tenía. Entonces eso. No, eso debe ser no diferente. Me dieron lo pero mismo. También se llamaba sopa de pan. Ah. A ver, Esteban, su mejor plato, ecuatoriano. A ver, mi mejor plato ecuatoriano, yo puedo decir igual que la... O sea, es sopa igual, pero es sopita de fideo. Ese es el que más me encanta. Bien. Y de ahí me gusta mucho hacer un pollo en salsa de champiñones. Eso también. ¿Cómo les va con los platos tradicionales? ¿Podrían hacer una guatita? ¿Un yaguarlocro? La verdad, nunca lo he intentado. Ajá, yo tampoco lo he intentado. Pero ahora con los procesos que digo de redes sociales y todas esas cosas, creo que puede ser más fácil. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo la otra vez, bueno, hace muchísimo tiempo atrás... Yo traté de entender los jeroglíficos de un libro de cocina. ¿Por qué jeroglíficos, pero? Porque el libro de cocina es para mínimo 6-7 platos. Entonces, obviamente, te pide 3 kilos de tal cosa, 8 kilos de esas cosas. Y tú, obviamente, piensas en ti o piensas en dos o tres... Mi familia es pequeña, entonces, en dos o tres personas. Vas a dividir. Y eso de ahí era un... Uy, ¿por qué tanto? Divides, claro. Exactamente, entonces esos libros siempre eran para familias extensas o para tradiciones. Es que o las familias eran extensas. Totalmente, no, en eso sí, claro. Sí, toda la razón. En cambio, estos, déjeme acabar la idea, en cambio, estos de redes sociales te dan platos individuales, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces es mucho más fácil porque las cantidades o porciones ya son más a la realidad de decir, ah, perfecto, es una sola persona... Si ya quieren ser más, le va aumentando más. Es mejor pero ya multiplicar sabe. Que dividir. Exactamente, pero esos libros eran 5 kilos de carne de res, 8... Pero aguante, veas, soy solo yo. ¿Lasaña de qué hay? Carne. Adri. Me gusta mucho la de carne, pues me gusta mucho la de espinaca. Lasaña de espinaca. Lasaña de espinaca. Uh-huh. En vez de carne, le echas la espinaca, la hierba ya... larguita, digamos. Oye, ajá. ¿Te atreverías a hacer la lasaña, pero con plátanos? No. Hay una lasaña que es, en cambio, hecha a base de plátanos. Con acelga también me gusta. En vez de... Ah. En vez de las rodajitas de... ¿Cómo se llama? Las rodajas de esas de la lasaña. La misma lasaña. Las láminas de lasaña. De lasaña. Las láminas le ponen plátano. ¿Cuál plátano, pero? El verde. Plátano verde. El verde. Ah, el verde. El verde. Le hacen así. Sí, claro, si no, porque yo pensaba en el plátano de comer. Creo. No. Y también hay una lasaña de papa. Ay, qué rico. Eso sí le he hecho. En vez de láminas le ponen papa. Le cocinas sí. A la papa y le haces como papas fritas, pero laminadas. Exactamente. Ajá. Laminadas, ajá, y le pones en vez del fideo, sí, eso sí le he hecho. Sí. Es buenísima, queda delicioso. Oye, ¿han hecho hace tanto esa receta? Yo tengo que decir que cuando yo me casé hace muchos años... Yo no sabía ni hervir agua. O sea, nada, no sabía nada. Yo era una niña de mamá y de papá, que todo me tenían servido, y se me ocurrió casarme. Y realmente yo aprendí a cocinar viendo recetas. Grabados. Viendo recetas, o sea, viendo en la televisión. Veía las recetas, que el pollito así, que el pollito aseado, que la lasaña, que las papitas, que la no sé qué, que la no sé cuánto. Entonces, bueno, eran cosas que podía hacer, y de ahí aprendí a cocinar, y tengo que decir, ahora sí puedo decirlo, soy una buena cocinera. No es que me dedico horas, no es que paso 6 horas en la cocina, no es que voy a hacer caldo de pata en leña. Puedo aprender la estufa, la tulpa, sí lo puedo hacer, pero no voy a pasar 6 horas ahí. Imagínense, esa es otra cosa que nos pasa, es que nuestra vida ahora es muy rápida. Entonces, necesitamos ir rápido, ¿qué? De ahí nacieron los grandes instantáneos. Exacto. De 2 minutos está lista el fideo. De 3 minutos está lista cualquier cosa, la carne, lo que sea. Hay lasañas, obviamente, en los empaques. Son 5 minutos y esa lasaña está lista. Exacto. Entonces, es de ese punto de que ya ha evolucionado, por así decirlo, el tema sí, de... Sí. Y el ritmo de vida, como decía Cris, es completamente diferente. Nos ha hecho la vida más fácil, sí nos ha hecho. Yo puedo decirlo, gracias a este tipo de tecnología avanzada, no sé, yo no tengo que preocuparme por 12 minutos en que se cocine el tallarín, y luego en que se cocine el frijol, y luego en que se cocine la carne, para hacer tallarín con frijolito y carne molida, por ejemplo. Por ejemplo, no tengo que esperar un proceso de alrededor de una hora y media para que todo esté listo. Claro, todo fluye. Realmente, ¿qué hago? Rapidito, que es, bueno, es la marca de este tallarín, ¿no? Rapidito, que está listo en 5 minutos. Saco de la lata el chili con frijol al sartén, 5 minutos más. Entonces, en 15 minutos máximo ya estoy sirviendo. Ya está el almuerzo listo. Yo les tengo 2 preguntas a ustedes. La primera es el tema, obviamente, de cuánto se demoran, justo lo que decía Cris, cuánto se demoran en hacer un almuerzo, por ejemplo, un almuerzo familiar, que les toque hacer. O sea, ya cuando es por una cuestión especial, ahí sí ya... No, normalmente, un fin de semana, por ejemplo, que hay mucho más tiempo, sí se dedican un poco más, qué sé yo, una hora cocinando, o definitivamente dicen, ya voy a hacer esto, perfecto, entonces cocinan una media hora. Lo que dure el servicio a domicilio en llegar. No es cierto. No sé, yo creo que el fin de semana sí le damos una hora. Que suba la cuesta el señor de la bici, eso. Depende si viene en bici o viene en moto. ¿Qué hace Adrián el fin de semana? ¿Cuándo se demora? ¿Cocina el fin de semana o no? Yo diría que mitad, porque cuando uno el fin de semana generalmente sale, entonces ya comes por ahí, ¿no? Claro. Pero sí, cuando cocinamos en la casa, 1 hora y media, 2 horas, ahí cocinamos todos. Generalmente uno no se demora mucho ahora en cocinar. O sea, por ejemplo, una lasaña la puede estar hecha en 1 hora y media. Y la tienes. Claro. Hay esas familias que todos los fines de semana se congregan toditos en una misma casa. Yo eso me parece lo más cansado de la vida, porque obviamente tienes toda tu semana agotador, esperas el sábado y domingo para descansar, y el domingo a las 6 de la tarde tienes un cúmulo de platos ahí, de toda la familia, porque ya toda la familia se fue. O sea, hay veces que te ayudan, hay veces que no te ayudan, que el postrecito, que todo ese, tienes un cúmulo así cuando tú querías descansar después de haber cocinado todo el día. Sí, es cansado. El dueño de casa el que más termina cansado. Y antes de que me olvide, la segunda pregunta. ¿Cómo les va o cómo les ha ido a ustedes con esas mezclas? Esas temibles mezclas, pero que realmente sale rico. O sea, tú dices, ese arroz, le puedo poner algo más y veamos cómo sale. O esta carne, si le aumento alguna cosa más, saldrá bien. ¿Cómo les ha ido con esas cosas? Así una experiencia. Ay, sí, yo soy el maestro de las mezclas. ¿Ah, sí? desde muy pequeño yo me encantaba experimentar con esas cosas. Y claro, como mi papá cocinaba muy bien, entonces uno desde chiquito yo decía, yo también cocino muy bien. Si él puede, porque yo no. En la sangre. Entonces, por ejemplo, desde muy chiquito yo me acuerdo que uno de los platos que cocinaba con mi papá de muy, muy chiquito, de 10 años, tal vez menos de 8, supongo. era manzana frita. Yo hacía unas ensaladas de manzana frita deliciosas. Eso. Porque mi papá hacía muchas ensaladas, entonces para darle una variedad yo me inventé la manzana frita, según yo, ¿no? Entonces, ¿y en serio le freías? Sí, en serio, cogía, cortaba la manzana, le hacía pedacitos como si fueran papas fritas, les freía y luego les mezclaba con una ensalada normal, de lechuga, tomate o cosas así. ¿Y qué tal sonía? Y quedaba muy bien. Después comencé a freír las peras. A ver, eso, no le podías doler eso. No, ya estaba tal cual como ya estaba frito así, entonces ya sabía. A veces se fría un poco en mantequilla, entonces... Una vinagreta, cosas así, no. No era crujiente, me imagino. Claro, se hacían crujientes. Entonces, desde ahí yo comencé a hacer así experimentos locos. A veces me salían, a veces no. Pero, por ejemplo, muchas veces yo hago tigrillos para los desayunos. Es como que me gusta mucho hacer eso. Y ya hacía tigrillo con mucho queso. Después hacía tigrillo con, no sé, diferentes sabores. Y ha habido veces que no sabe tan bien. ¿Con quién no sabe tan bien? Por favor, díganos para no intentarlo. No recuerdo bien, pero sí, alguna vez me falló alguna mezcla rara que hice y ya todos se comieron por compromiso. No, ya has de haber hecho en grandes cantidades, me imagino. O sea, para toda la familia, prácticamente. Claro, sí. Claro. Entonces, sí me ha fallado. Una vez casi intoxico a todos con puré de papas, porque le hice puré de papas con queso. Ya. O sea, según yo... Hasta ahí todo bien. Ese era el plato. Ese era normal. Normalmente yo lo que hice fue cocinar el queso junto con las papas y se como que se fundió. Entonces se hizo liquidito. Y solo tenía el sabor. Entonces iba a ser un puré de papas delicioso con sabor a queso. Yo no sé si alguna de las cosas que usé estaba mal, pero después de esa comida todos terminaron medio enfermos. No. Sí, yo supongo que algo estaba medio caducado, espero, por favor. Igual, sí, porque no tiene sentido. Claro. Sí, o sea, que eso se derrite. Papas, queso y estamos. Bueno, de todas formas no quedó tan bien, porque el queso, la mayoría se fue con el agua de... No sé, no fue muy buena idea. No ponga a cocinar tanto tiempo el queso. Sí. Queso en agua, no lo ponga. En agua no lo ponga. Muy bien, ahí está el consejo de el señor Adrián Torres, de experto en mezclas y en desastres de barriga también. Desde 1900. Algo que... A ver, espera, pero ya nos va el señor chef a decir, ¿qué era, especies o especias? Yo dije especias. No, dije, friegues. No me acuerdo. Especies dijiste tú. ¿Y tú? Especias. Ah, muy bien. ¿Es radial? Sí. Allá. Y por eso mismo quería escuchar. A ver, nuestra consulta. ¿Qué pasa? Pobres para... ignorantes. ¿Qué no sabrán, pues? A ver, les voy a poner con el chef Juan Carlos. ¿Especias o especies? Un saludo para el chef Juan Carlos. Chef Juan Carlos. Especies es cuando tú tienes una especie de un género animal. Por ejemplo, un robalo, una corvina es la especie. La especia es cuando tienes el condimento y refiere a un tipo de especia en ¿cómo se llama? Pero siempre y cuando sea en seco, ¿no? Pues explique bien, vea. En resumen, exacto. Especie es la especie... Animal. Especie animal, vegetal, exacto. Tú eres una especie animal. Exacto. Y especie es a lo que nos referíamos. Especie. Y especias. Y esto es lo que yo hablaba, era una especia, coma, especia, animal. Especia como el orégano. Sí. Ya, muy bien. Y él es una especie. Y el orégano es una especie. Exactamente. Eso, ya queda esto. No sabemos si es que él haya cocinado bien, porque le estaba poniendo un montón de especies a lo que cocinaba. Era una sopa de pollo, carne, cerdo. Exacto. Eso explica muchas cosas. Oiga, ¿cuándo le dice? Es su primo. Oye, Adri, eso explica muchas cosas. ¿Cuándo le dice que venga su primo sí, para conversar de comida? Ya le voy a invitar para ver si estés. Sí, ¿verdad? Es su programa, usted invita. Avísenos, solo nos avisa para nosotros los invitados. Nosotros. Exacto. Tres. Pero ahí avise cuando pueda, por favor, venir para hablar de comida. Ya debe ser bueno una fritadita, ¿no? Sí, una fritadita picante. Sí, yo creo que ya es hora. ¿Y sabe de que ya es hora? No diga, no fuimos al corte, no pusimos más música, no hemos hecho nada más que hablar de comida y de... En definitiva, creo yo... ¡Qué que el buen hecho de... plato! Yo creo que el hecho de cocinar está mucho más allá del hecho de sobrevivir, porque uno tiene que comer, ¿no?, para vivir. Pero sí, a veces hay que darse como un tempito para decir, bueno, voy a servirme un platito con calma, porque es otra cosa de este mundo acelerado y moderno, es que uno come rápido, rápido, que tengo que salir corriendo, que tengo que ir, tengo que acelerar, ya come, desayuno, sale. Pero no, entonces tratemos de disfrutar de la comida, disfrutar del momento también con la gente, con la familia, con los hijos, con los amigos, con el novio, con el esposo, y compartir. Yo creo que la mesa es un lugar súper importante, porque además hay comidas como tradicionales, ¿no?, que se van volviendo como a mi abuelita le queda tal cosa también, mi tía hace una ensalada deliciosa, no, pero mi prima hace un ají buenísimo, y todo ese tipo de cosas. Compartamos, como ecuatorianos nosotros tenemos un sinfín de comidas y de variedad de comidas, porque nuestra tierra es riquísima en absolutamente todo, así que eso es súper chévere. Comparta con la familia, coma mucho, y si no sabe cocinar, el YouTube está ahí. Yes. Sí, realmente es importante. Hay mucha gente también que disfruta cocinar con música, ¿verdad?, escuchando música. Hay otras personas que lo hacen en silencio, hay otras personas que viendo la novela, como usted quiera hacerlo, realmente como usted desea hacerlo, pero disfrútelo, y obviamente, como decía Cris, esas épocas importantes, esos momentos importantes, disfrútelo en familia, que se vienen las festividades, que la fanesca, que el día del padre, que el día de la madre, que el día del niño, que las navidades, que el fin de año, empiecen a hacerlo juntos, en familia, no compren las cosas ya hechas, ya preparadas, porque se pierde esa tradición de compartir. Así que, sí, se nos acabó el programa, ha sido súper bueno, ha sido súper chévere. Así que un montón, nos vamos. Estamos ya en Facebook, ya creo. Javier está listísimo ya para salir en el Facebook. Ya le prendió el switch en el Facebook, así que... Espere, ya le pone transmitir cuando empiece. Por favor. El programa. Porque ya me titiló el azul a mí aquí. No, está poniendo el texto, está inspirándose eso en este momento, así que déjale que... Piensa en gastronomía, que estamos hablando en eso, para que venga la posta. De una. Muy bien, entonces, ahí está. Que tenga una excelente noche, gracias por compartir, gracias por ser parte de nuestros días, gracias porque nos permiten compartirles lo que nos pasa, lo que nos sucede. Somos personas tal cual como ustedes, naturales, que no duermen, que sí duermen, que comen, que no comen, que tienen hijos, que no hacen deberes. Así que somos como ustedes y nos encanta compartir el programa. Que tengan una excelente noche. Un abrazo, un abrazote gigante para todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito.